Radio Universidad de Chile presenta Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Conducen Isabel Díaz y Javier Carme. Con la guitarra de Víctor comenzamos un nuevo Pulso Ambiental aquí en Radio Universidad de Chile. Saludamos a todos los auditores, a todas las auditoras que probablemente estén atentos a lo que suceda por allá en la Plaza Brasil. Como Pulso Ambiental nos sumamos al derecho de seguir viviendo en paz, en el lecho, en el canto y en el arte de Víctor Jara. El poncho y la guitarra siguen volando en el viento, sin el cierre definitivo, porque falta la justicia, pero con el cierre de un ciclo, porque se aclara el canto, con la gente en la calle saludando, diciendo hasta pronto, don Víctor, acá seguimos pidiendo justicia y ya seguiremos cantando. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Hola a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Sí, escuchábamos la música de Víctor Jara y estaremos ahí presentes, ¿no?, en el funeral simbólico de este cantautor chileno. Hoy día en Pulso Ambiental estaremos hablando de un tema súper, súper importante que hemos abordado también en otras oportunidades de nuestro programa. Esta vez, liberemos a Chile de plaguicidas. Vamos a estar con invitadas, como siempre, en el estudio tratando estos temas. Y como cada semana, también tenemos libros para nuestros auditores. Tenemos Pascualama, Conflicto Armado a Nuestras Espaldas. También tres libros, buenos libros, de Le Monde Diplomatique. Transgénicos, Progreso o Peligro, Un Mundo Sin Petróleo, En Busca de la Energía Solar. Y también Empresas y Estafas, de Le Monde Diplomatique. Y una revista, no, trajeron una revista muy interesante, Biodiversidad, Sustento y Cultura. Trae diversos temas: crisis climática, el fracaso del sistema alimentario transnacional y también la urgencia de cuidar el suelo. Ya nos pueden empezar a llamar al 977-1579 y 977-1580. También nos pueden mandar un correo electrónico a pulsoambiental@gmail.com. Y para comenzar vamos a dar una noticia, una invitación para el Carnaval Cultural por las Aguas este fin de semana, el día sábado. Diversas organizaciones convocan a esta actividad en el Parque Almagro, que comienza con justamente un carnaval en la Plaza de la Ciudadanía y de ahí al Parque Almagro. Van a haber muchos artistas cantando y bueno, por eso mismo tenemos la voz del vocalista de Los Difuntos Correa, que se llama Andrés Olivo, y nos manda un saludo y una invitación a todos los auditores. Hola amigos que están escuchando a través de la Universidad de Chile, yo soy Andrés Olivos, el vocalista de Difuntos Correa, y tengo una invitación para hacerles para este sábado. Se trata de una marcha que va a partir en la Plaza de la Ciudadanía y luego un gran concierto en apoyo a la campaña Patagonia Sin Represas y a todo el tema de tener una región de Aysén libre y una región de Aysén para que tenga futuro. Nosotros estamos muy muy comprometidos con esta causa porque la mitad de los difuntos Correa son de la Patagonia y creemos que tenemos que mantenerla de todas maneras como está y no por intereses económicos de otra gente intervenirla de una manera que nos parece injusta. Así que los invito a todos este sábado que primero nos juntemos en la Plaza de la Ciudadanía a las 3 y luego en el Parque Almagro desde las 4, un concierto que va a estar grandes artistas, vamos a nosotros, va a estar Joe Vasconcero, entre otros, Juan Fe, me parece, y mucha gente más. Así que yo los invito a apoyar esta muy importante causa con visión de futuro. Que les vaya muy bien. Chao. El Centro de Conservación Cetácea, el Centro Ecocéano, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales Olca y Anima Naturalis, acompañados del senador Guido Girardi, demandaron el martes a la presidenta Michelle Bachelet liderar acciones para que los países de América Latina presenten una queja diplomática contra las operaciones de caza científica que la flota japonesa llevará a cabo durante los próximos meses en aguas del santuario de ballenas del Océano Austral. La demanda ciudadana fue respaldada por diversos senadores que se encuentran trabajando para que el Senado apruebe un proyecto de acuerdo que pedirá al gobierno que exprese su más enérgica protesta a Japón por el zarpe de una flota pesquera que se dirige a la caza de ballenas con supuestos fines científicos. Adicionalmente, el candidato presidencial del Juntos Podemos y Frente Amplio, Jorge Arrate, dio su respaldo afirmando que el gobierno de Chile debe apoyar y liderar junto a los países latinoamericanos la presentación de una queja diplomática contra estas operaciones de caza científica que la flota ballenera japonesa está realizando. En una nueva operación política entre el gobierno y la derecha empresarial, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó esta semana la privatización del mar. Esto es entregar en propiedad las concesiones acuícolas a las compañías salmoneras para que las puedan hipotecar en los bancos. Los senadores además eliminaron las cláusulas de caducidad de estos permisos por incumplimiento de las normas laborales y solo aprobaron un irreal sistema de sanciones cuando las empresas cometan prácticas antisindicales, pero que incluye solo los trabajadores de centro de cultivos, que no están sindicalizados y además son subcontratados. La discusión ahora se trasladará a la sala del Senado y luego a la Cámara de Diputados. Esta es una nueva ley de amarre del gobierno de Bachelet y los partidos de derecha, que acuerdan aprobar leyes en beneficio de bancos y grandes compañías en forma rápida, sin información ciudadana y a pesar de todo el rechazo de trabajadores, pescadores, comunidades indígenas, empresarios locales y también organizaciones de medio ambiente. Con esta aprobación, el gobierno y el Senado transformarán en forma gratuita bienes nacionales de uso público, como son las zonas marinas, en propiedad privada de las empresas. Con la propiedad de estas miles de hectáreas marinas, las compañías podrán ahora hipotecarlas para pagar sus millonarias deudas y obtener nuevos créditos. La editorial Kimantú realizará por tercera vez un lanzamiento múltiple de libros y textos en el anfiteatro del Museo Bellas Artes, en pleno Parque Forestal, este domingo 6 de diciembre a partir de las 15 horas. La actividad lleva por título Yo me libro. Es gratuito y construido a pulso, que estará acompañada por diversas organizaciones que entregarán información, además de grupos musicales para amenizar la tarde. Títulos como Mujeres, El género nos une, La clase nos divide, Rolando Alarcón, La canción en la noche, Habitante inconcluso, Alto hospicio, Wei Chaff, entre muchos otros, serán lanzados a un precio accesible para todos. Así es que Editorial Kimantú invita a pasar una tarde familiar entre nuevas publicaciones, feria de stands, música, teatro, poesía, circo, microtalleres, juegos tradicionales, títeres, carnaval y mucho más. Así que más información es www.kimantu.cl. Liberemos a Chile de plaguicidas. Es el tema de hoy en Pulso Ambiental porque justamente hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, día que fue instituido por las 400 organizaciones de todo el mundo que integran la Red de Acción en Plaguicidas. Así es, hoy día se recuerda que el día 3 de diciembre de 1984 se produjo en Bhopal, India, una fuga de más de 27 toneladas de un gas tremendamente tóxico llamado metilisocianato. Este gas lo utilizaba la transnacional Union Carbide para fabricar plaguicidas. Los efectos fueron terribles, murieron más de 16.000 personas. Es una de las peores catástrofes de origen químico a nivel mundial. Es también un potente llamado a atención para eliminar la fabricación de plaguicidas más tóxicos y para reemplazarlos por otros productos que no dañen ni la salud de las personas ni el ambiente. Lamentablemente, en Chile sigue aumentando el uso de plaguicidas. El año pasado se importaron sobre 32.000 toneladas de plaguicidas, 20% más que en 2007. Y es por ese mismo motivo que aumentan los riesgos para la población. En el año 2008 se registraron 849 casos de intoxicación aguda por plaguicidas. Este año, solo en noviembre, se intoxicaron alrededor de 500 personas en la región del Maule. ¿Cómo parar esto? Bueno, es la pregunta que todos nos hacemos y también vamos a hacer a nuestras invitadas de hoy. Sobre este tema vamos a estar conversando con María Elena Rosas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas RAP Chile, y también con Camila Montesino, ingeniera agrónoma de la organización internacional GRAIN y también asesora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bienvenidas a nuestro programa. Gracias. Partamos con María Elena. ¿Por qué cada cierto tiempo se producen hechos tan lamentables como la reciente intoxicación masiva ocurrida en la región del Maule? Bueno, porque en Chile se está desarrollando intensamente una agricultura convencional que implica el uso de insumos altamente y extremadamente tóxicos. Y estos insumos son plaguicidas que tienen efecto crónico y efecto agudo. Uh-huh. Eso pasa en el campesino, afuera de la ciudad, digamos, pero parece que también en la ciudad, aquí en Santiago, se ocupan en los jardines, en los parques, son menos peligrosos que esos que se ocupan en el parque, son los mismos. Son los mismos plaguicidas que se usan en la agricultura. Y en las casas se usan, en la agricultura se supone que se pueden usar con equipos de protección y que hay algún nivel de capacitación, aunque sabemos que tanto el uso de equipos de seguridad como la capacitación es escasa o nula. Y en la casa ese escenario es peor. O sea, no conozco ninguna dueña de casa que aplique plaguicidas con equipo de seguridad. No hay ninguna dueña de casa que lea qué plaguicidas está usando, que está usando venenos, que son los mismos que se utilizan en el campo. Tampoco creo que ninguna dueña de casa sepa los efectos crónicos y agudos de esos plaguicidas que está utilizando en el hogar, tanto en el jardín como dentro de las casas. Entonces creo que en Chile hay registrados plaguicidas extremadamente tóxicos que se usan tanto en la agricultura como en el hogar y que implican graves amenazas para la salud y el ambiente. Uh-huh. Justamente este Día Internacional por el Uso de No Plaguicidas, que celebra en Chile, bueno, se conmemora, ¿verdad?, en Chile y otros países, es justamente para entregar información pública, ¿no?, de los graves daños que produce el uso de plaguicidas. ¿Qué actividades se realizan normalmente en esta fecha? Bueno, en esta fecha en Chile, pero a nivel también mundial, las organizaciones de consumidores, organizaciones sociales y ambientales realizan diversos actos para conmemorar esta fecha. En Chile, el Ministerio de Salud se sumó este año a esta conmemoración y está difundiendo información sobre los daños que pueden causar los plaguicidas. También se hacen entrevistas de prensa y en general la idea es difundir la información, que el consumidor y el usuario de plaguicidas esté informado de los daños que esto implica. Existen alternativas a los plaguicidas. Existen otras formas, otras prácticas agrícolas como la agricultura orgánica y otras que no usan plaguicidas. Quizás en este día mandar una señal tanto a agricultores como a consumidores de preferir el no uso de plaguicidas tanto en el hogar como en el ámbito agrícola. Uh-huh. Uh-huh. Camila Montesinos, que está ahí silenciosamente escuchando esta conversación, que bueno, como dijimos, asesora Ana Muri y también ingeniera agrónoma de la Red Internacional Grain. Hay una relación entre la importación de semillas transnacionales y el cultivo que está relacionado con los plaguicidas. No sé si nos puede explicar un poco si existe aquella relación o si esas semillas no tienen nada que ver con estos plaguicidas, si son resistentes. O simplemente se hacen así de forma separada. No, bueno, Chile no solamente importa semillas, sino que las importa para reproducirlas. Chile a su vez es un multiplicador de semillas y básicamente de semillas producidas por empresas transnacionales. El grueso de esas semillas y en forma cada vez más marcada son semillas transgénicas y que por lo tanto están asociadas al uso de determinados pesticidas de manera obligatoria, especialmente el uso del glifosato. Solamente para que ustedes tengan una idea, la expansión del cultivo de soya en Argentina ya lleva a que en este momento Argentina aplique al año alrededor de 200 millones de litros de glifosato al año. ¿Eso por qué? Producto de las semillas transgénicas. Y Chile es un gran multiplicador de semillas transgénicas hoy en día. Uh-huh. ¿Y esto por qué se da en Chile? ¿Falta de control, de regulación, de más conciencia tal vez por parte de las autoridades del daño que se está produciendo? La verdad no sé. O sea, las autoridades saben perfectamente lo que está ocurriendo con la reproducción de semillas en Chile. Saben que, digamos, no solamente lo saben, sino que además lo fomentan y lo apoyan, ¿ya? Y eso ha tenido una serie de consecuencias. Por ejemplo, en Chile, Chile ya ha adquirido fama de ser un país donde las semillas se contaminan. Las semillas no transgénicas se contaminan con las semillas transgénicas. Y eso significa, por ejemplo, que Chile ya no produce soya no transgénica. En este momento todas las semillas que se producen en Chile de soya son soya transgénica. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás se contaminó la semilla normal, ¿ya? Eso en todo caso para las transnacionales aquí es, Chile es un verdadero paraíso, digamos, porque da todas las garantías posibles y cada vez más entonces nosotros vamos a estar reproduciendo semillas transgénicas y vamos a estar fomentando como país el uso de pesticidas alrededor del mundo. Cuando, el gobierno no tiene ninguna preocupación al respecto. Cuando hablamos de estas semillas transgénicas, ¿significa que hay alguien que las está produciendo, que las envía y que además está trayendo por otro lado el plaguicida para aquella semilla? Por supuesto, ya, o sea, la producción de semillas transgénicas está concentrada altamente, más del 80% que va a estas alturas, en solamente tres o cuatro empresas: Syngenta, Monsanto, Bayer, por ejemplo, que están presentes acá. Ellos, al momento que cultivan esas semillas para reproducirlas, por supuesto, tienen que traer el pesticida y aplicarlo acá, digamos. La semilla transgénica hoy día no se puede cultivar, incluso muchas veces por contrato no se puede cultivar sin pesticida, y más específicamente no se puede cultivar sin aplicar un pesticida, una marca de pesticida que es el Roundup. Vamos a seguir hablando y ahondando en ese tema. María Elena, ¿qué contienen realmente los alimentos que consumimos en Chile? Y la pregunta viene porque, no sé, ¿llegan a nuestra mesa finalmente con residuos de plaguicida? Bueno, por lo que te mencionaba antes, en Chile hay mayoritariamente un tipo de agricultura que usa plaguicidas extremadamente y altamente tóxicos. Y esos plaguicidas quedan como residuos en los alimentos que consumimos, quedan en frutas, en verduras. El Servicio Agrícola y Ganadero en el año 2006 hizo un estudio sobre residuos de plaguicidas en alimentos de consumo interno, especialmente en frutas y hortalizas. Y ese estudio arrojó que lamentablemente e inaceptablemente nuestra fruta está contaminada. Incluso aparecieron algunos tomates, uva, por ejemplo, uva de mesa, contaminada con más de 4 o 5 residuos. Y cuando hablamos residuos, la palabra resulta un poco inocua, pero con residuos de venenos, de eso estamos hablando. Y venenos que en muchos de los casos de los plaguicidas que aparecieron en esos productos eran plaguicidas cancerígenos, en otros casos eran plaguicidas que alteran el sistema inmunológico, alteran el sistema nervioso y el sistema reproductivo. María Elena, si no me recuerdo, no sé, corrígeme si me equivoco, ese informe se mantuvo en secreto, ¿no? Oculto, no fue público, bueno, por parte del Ministerio. Sí, agregando lo que dice Camila, que a la falta de voluntad política también hay la decisión de ocultar esto, y la decisión de ocultar que los alimentos que estamos consumiendo están contaminados con veneno, es decir, con plaguicidas, y también existe la voluntad de presentar a Chile como un país ideal, como un país que todo lo hace bien, un país que puede entrar a la OECD, por ejemplo, un país que es una gran potencia agroalimentaria, pero detrás de eso hay el lado oscuro, es el lado que se oculta, es que consumimos frutas y hortalizas y por qué no decir pan también, porque en el trigo se usa mucho plaguicida, que los niños están siendo afectados por estos productos. Se ocultan las intoxicaciones agudas, por ejemplo. Recién estamos viendo el caso de que están ocultando que hubo más de 500 intoxicados en la zona de la séptima región, y lo están negando que ocurrió, a pesar de que hay cientos de testigos, los propios trabajadores, pero también las autoridades que acudieron al lugar del accidente. Justamente esta semana el SAC, ¿no?, sacó una declaración culpando, digamos, a las empresas de esta masiva intoxicación. ¿Qué les parece a ustedes como organización de la sociedad civil que la autoridad finalmente le quite responsabilidad a los responsables? Forma parte de esta política de ocultamiento, de poca transparencia, o sea, de nula transparencia, porque primero el SAC oculta un estudio sobre residuos de plaguicidas de consumo interno. Ahora oculta o trata de echar tierra a esta grave intoxicación. El Ministerio de Salud fue a investigar y sí pudo comprobar de que existen esos intoxicados, claro, con diversos niveles de intoxicación, pero toda esa gente estuvo expuesta y afectada a plaguicidas. Sin embargo, ahora son nuevas víctimas, porque no solamente se está ocultando su situación, se está negando que han sido intoxicados, y si esas personas después sufren problemas, no van a tener cómo demostrar que sí fueron intoxicados, incluso son intoxicados en forma crónica. Porque yo creo que esta empresa no solamente tuvo este episodio, es una empresa que presenta malas prácticas agrícolas. Entonces, esos trabajadores además están permanentemente expuestos a plaguicidas y están sufriendo intoxicación crónica, además de este episodio de intoxicación aguda. Uh-huh. No sé si capaz que la pregunta no venga mucho, pero ¿a dónde recurre la gente que se intoxica? ¿Cómo va al Ministerio de Salud y después sale por otro lado el mismo gobierno diciendo que eso no ocurre? Claro, es que el Ministerio de Salud dice que sí ocurrió. El SAC, que no tiene nada que ver en las intoxicaciones, porque el SAC se preocupa de la protección vegetal, no de la protección de las personas, va a negar, pero el Ministerio de Salud sí está investigando y sí ha comprobado de que existen estas intoxicaciones. Bueno, en general, hoy día yo creo que hay una política gubernamental, que a estas alturas ya es estatal más que gubernamental, de apoyar los intereses empresariales. Pero esa política es especialmente marcada en el caso del SAC y hay elementos realmente preocupantes. En otro ámbito, por ejemplo, el SAC en un documento oficial del Ministerio de Agricultura se pone como un elemento positivo, por ejemplo, que el SAC participó en la redacción de la ley de una nueva ley de semillas que ahora se está pasando, que en el fondo privatiza las semillas. Okay. Y como elemento positivo ponen la alta participación que tuvo la Asociación de Productores de Semillas, o sea, la Asociación de Empresarios Productores de Semillas, ¿ya? En esa comisión que trabajaron tan fuertemente los empresarios, la sociedad civil no estuvo. De hecho, nosotros nos enteramos y las organizaciones se enteraron cuando la ley ya estaba en el Parlamento. Entonces siempre hay este sesgo de apoyar los intereses empresariales y de olvidarse la participación ciudadana. Bueno, y no ocurre solamente en el SAC, sino que... Pero ahí es muy marcado. Pero te puedo contar un último caso. Fíjate que en la CONAMA, si tú vas y preguntas que por qué no hay normativas más estrictas, te van a decir que no es política de Estado fijar normativas más estrictas. Y la razón que dan porque estas no se cumplen y porque el empresariado apenas puede cumplir lo que existe y no van a poner mayores restricciones. Uh-huh. Y es como oficial, una política oficial de tener normativa laxa y permisiva. Uh-huh. Por último, en dos frases, ¿no? Cada una me gustaría escuchar a Camila, María Elena, en este Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, decirle algo, ¿no?, a los auditores que nos escuchan. Bueno, primero a los auditores, tratar de consumir productos orgánicos, también de tratar de influir en senadores, en diputados, en los organismos, en el gobierno, para que se dicten normativas más estrictas que prohíban los plaguicidas extremados y altamente tóxicos. Creo que la ciudadanía puede dar señales al mercado prefiriendo productos que no contienen plaguicida. Camila. Complementario a eso, estoy muy de acuerdo. Además, yo diría que no debemos olvidar que comer sin pesticidas no es un favor que nos hacen, es un derecho y por lo tanto es algo que debemos exigir. Ajá. Como organizaciones, como personas, como ciudadanos. Ok, le agradecemos mucho el haber estado hoy día en Pulso Ambiental y vamos a seguir hablando de estos temas, uh-huh, ¿no?, tan interesantes, y esperamos que con esta discusión en Radio Universidad de Chile tengamos más conciencia, ¿no?, de lo que estamos comiendo y de también lo que están haciendo nuestras autoridades. Eso esperamos. Así que los auditores, si quieren más información, nos pueden escribir a pulsoambiental@gmail.com. Tenemos quienes se llevan los libros y la revista. Sí, Sol Repailaf y también Tamara Alewi. Pascualama pidió ahí, así que Pascualama se lleva. Y David Correa. Además está Pablo Rondán y María Eugenia Gacitúa. ¿Tenemos tiempo para repetirlos para que nos escuchen? No haya duda. Sí, dice el control. Tatiana Alewi, Pascualama, Sol Repalif y también David Correa. También Pablo Rondán y María Eugenia Gacitúa. Así que estaríamos cerrando este programa de hoy.